las barreras hay para llegar a ti? ¿Será que Dios lo quiso así? Organización X. Para llegar a ti, será que Dios.